en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, Líricas en la Coctelera. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Javier Romero Tapia, en la sala de controles. Muchas gracias, Rebeco. Un honor poder tocar el piano junto a usted. Estamos en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción. Y en esto que llamamos Líricas en la Coctelera, un programa que hace toda una revisión acerca de la cultura y las artes, y que luego de una primera etapa en donde fuimos acercándonos un poquito al idioma de lo que queríamos mostrar semana a semana, y como este programa va a ser de largo aliento, tenemos la posibilidad de haber hecho una previa, ¿no es cierto? Una previa durante unos 5, 7, 8 programas para luego irnos incorporando poco a poco a lo que significa ir entrevistando a nuestros cultores, ir entrevistando a quienes realizan la tarea, a quienes hacen de la cultura y las artes su día a día, y que van construyendo un circuito de las características que se merece la región del Biobío. Entonces, como somos la radio cultural de Concepción, qué mejor que hacer toda una apuesta en este sentido. Y es por eso que estamos trayendo invitados, y tal como la semana anterior tuvimos la posibilidad de poder compartir con el escritor Roberto Charlín acá en los estudios de la RLA, es momento esta semana de entrevistar a un gran amigo que puedo entrevistarlo como cantautor o puedo entrevistarlo como escritor, pero esta vez elegiremos lo segundo porque hace unos meses atrás publicó su primer libro. Vamos a conversar de todo aquello, pero saben, para que vayamos preparándonos, para que vayamos frotándonos las manos, para darle la oportunidad a usted de ir a buscar algún líquido refrescante para compartir esta tarde de martes, qué mejor que dejarlos con la buena música. Vamos a partir con alguien que, sin lugar a dudas, siempre tiene que formar parte de la programación de una radio. Vamos con este tremendo tema, un poquito más piano que lo acostumbrado. Vamos a escuchar a Michael Jackson en Líricas en la Coctelera. Thank you. Cuando partimos el programa y dije que íbamos a tener en el estudio de la radio Lorenzo Arenas a Alan González, siempre me pasa lo mismo, que me faltan algunas palabras para poder referirme a él, porque tengo que hacer una extraña operación mental, que es tratar de olvidarme desde el punto de vista de las comunicaciones, que es mi gran amigo, porque es la única forma de poder hacer un lenguaje más amplio con todos ustedes. Pero esta vez no lo voy a hacer porque al final no tiene ningún sentido, porque si ya con todos ustedes ya estamos siendo lo suficientemente amigos, ¿por qué no presentarles a mi amigo Alan González? Nos conocimos hace unos cuantos años atrás Alan estaba a puertas de sacar su libro, su disco debut, perdón, y yo estaba a punto de sacar un nuevo libro. Alan me acompaña en el lanzamiento del libro y me da una tremenda sorpresa cuando musicaliza uno de mis poemas. Pero ahí nace todo esta unión entre amistad y gestión cultural, toda una propuesta social y cultural, y que el mes de marzo tuvimos la oportunidad de proseguir en esta línea cuando aparece en el escenario de Artistas del Acero, aparece el libro Dosis de Curiosidad, un lleno total en la sala para una presentación bastante dedicada, bastante ambiciosa en lo estético, y toda una propuesta que hizo salir muy contento a los asistentes. Alan, un gusto tenerte en los estudios de la RLA. ¿Cómo estás? Para mí un total gusto y placer este acercamiento hacia la gente que está haciendo cultura desde la radio comunitaria. Así que no, contentísimo como siempre, compartir contigo siempre o una plataforma más, y además conocer por primera vez la Lorenzo Arenas, un gusto total. Un gusto poder juntarnos en este espacio, un espacio absolutamente libre, un espacio de en donde las ideas no nunca están tijereteadas, nunca te están mirando atentamente a lo que opinas. Alan, el desafío es inmensamente grande. Hacer poesía en Chile es un esfuerzo mayor, porque tenemos una herencia en la poesía, tenemos nombres que nos hacen absolutamente responsables de nuestras letras. Más de una docena de escritores de altísimo nivel que nos ponen la vara muy alta. Cuéntame, ¿has sentido esa vara altísima al escribir poesía en Chile? Sí, o sea, sería muy, muy torpe decir que no, pero no sé cuánto hay que pensar en eso, ¿no? Sí. Porque no haríamos nada. Causaría vértigo, dice. Sí, claro. Bueno, además en mi visión, yo el concepto de nación para mí no es muy demasiado importante, entonces la herencia para mí siempre es universal, y ahí se te pone todavía más pesado. Hay tanto por conocer en la literatura, hay tanto por discriminar en el sentido más digno de esa palabra, de aprender, de seleccionar, de conocer, que sí, puedes caer en eso, pero no sé cuán recomendable sea. Lo mejor es tomarlo para bien, tomarlo como lo que pretendemos ser, o sea, un enlabón más de esta cadena de tomar la herencia hermosa y a la vez muy pesada que nos han dejado, para que siga transmitiéndose hacia las nuevas generaciones. No pretendemos ser más que eso. El hombre construye a través de su lenguaje. El lenguaje crea realidad. Y lo mejor que uno descubre al empezar a escribir poesía y a continuar en la poesía es darnos cuenta de que la poesía tiene un movimiento propio, un movimiento bastante sensual, y tiene sus verdades. Cuéntanos un poco, ¿cómo sientes la poesía? ¿Cómo la miras? ¿Cómo la palpas? Yo, sin querer profetizar, es lo que siempre trato de insistir, sin querer pontificar, sino nada más contar cómo es mi forma de ver la poesía y el arte en general. Yo no entiendo al arte como un objeto decorativo y me siento muy lejano, lo más lejano posible de eso, porque entiendo el arte cercano siempre a la realidad. El arte como una manifestación de la realidad y como una intención, al menos, de modificar las partes de la realidad que no nos agradan, que parecen ser erróneas, ¿no? Entonces, por lo menos esa es mi visión. Mi visión es una suerte de arte utilitaria, ¿no? Un arte al que hay que perderle el respeto, porque el arte no tiene alma, no es un me voy a poner un poco jurídico, ¿no? No tiene derecho ni dignidad, entonces no tenemos por qué elevarla tanto, ni no, tenemos que manosearla todo lo necesario para que sea útil, para que sea cercana, para que sea humana, para que sea inquieta. Entonces esa es mi visión yo tengo mucho pudor de hablar de la poesía porque, no sé, yo es otro camino nomás. Yo soy cantautor de como primera definición, pero da igual, no sé, sea escultura, sea pintura o poesía o música, me parece que el arte tiene que estar cercana a la gente, porque sin la gente el arte no existe. Entonces, ¿por qué otra cosa haríamos arte? ¿Cómo podríamos identificar al arte cercana a la cultura si la cultura no está cerca de la gente, cerca de la identidad de los pueblos? No, me parece que se cae en un arte bastante vacía. Recojo todas tus palabras y me viene a la mente esa gran frase cuando dicen que la poesía es un arma cargada de futuro. Cuando tú hablas de manosear, cuando tú hablas de manipular, te refieres a que la poesía se transforma en una herramienta, y eso es fundamental para poder entenderlo. Es decir, lejos esa visión del museo en donde hay que ir a mirar desde muy lejos una pieza artística, que no hay que fotografiarla, que no hay que dañarla con la mirada, que está llena de guardias de seguridad para que no te la robes. En cambio, la poesía, nuestra poesía, la que entregamos diariamente, es más un elemento de revolución social, ¿no es cierto? Vamos a seguir escuchando buena música mientras seguimos conversando dentro y fuera de micrófono con Alan González. Y ese momento de escuchar a Robert Palmer en Radio Lorenzo Arenas. Y lo tenemos con Simple Irresistible. Vamos y volvemos. We'll be right back. decíamos en la entrevista de esta tarde, a todo esto hay que hacer un gran reconocimiento, porque en la tarde de hoy día, en cuanto a lo climático, ha estado simplemente espectacular, así que no hay que dejarlo pasar ese dato. Cuando partíamos esta tarde de martes, yo decía en el mes de marzo, pero no, la corrección, que el lanzamiento del 2.7 de curiosidad fue en el mes de mayo, el 5 de mayo, y lo principal es que había toda una programación, una pequeña histeria junto con una gran organización, y que nunca sabíamos qué es lo que iba a suceder hasta que nos encontráramos en Artistas del Acero, porque uno puede hacer grandes disposiciones, mandar kilos de información mediante las redes sociales, y al final es la gente la que responde, pero respondieron de manera espectacular. Para que la gente te conozca un poquito más, ¿por qué no nos cuentas algunos detalles de cómo fue esa presentación de Dosis de Curiosidad en Artistas del Acero? Claro, como decías tú, fue el día 5 de mayo pasado, ya ha pasado bastantes meses, pero parece poco porque seguimos trabajando en la promoción del libro, entonces uno se ve envuelto ahí en esa cosa bonita que significa presentar el libro. Bueno, sí, preparamos un espectáculo, como decías tú, con una propuesta estética atractiva, o que pensamos que iba a ser atractiva. Y lo fue. Y lo fue. No, afortunadamente, le dimos, en ese sentido, le dimos a un clavo. Presentando, bueno, el Dosis de Curiosidad es mi primer libro, y inmediatamente quisimos empezar innovando, y dándole una tendencia colectiva, comunitaria, lo que nos llevó a grabar un DVD que acompaña el libro, y que donde aparecen muchos invitados leyendo todo el contenido del libro frente a la cámara. Entonces nos aprovechamos de eso para presentar algunos de esos videos en la presentación. O sea, ya teníamos algunas lecturas y además exposición de videos. Y además nos aprovechamos de la condición de cantautor de este servidor, así que también le pusimos música. O sea que terminábamos armando una presentación que reunía a diversas disciplinas, ¿no? Entonces hicimos algunas lecturas, algunos invitados hicieron lecturas en vivo, presentamos algunos de los videos y además fuimos hilando todo con algunas canciones. Bueno, como dices tú, sí, el público respondió totalmente, el Artista del Acero estaba lleno y bueno, y la propuesta estética es solamente la excusa o la forma para presentar el fondo, el contenido, que es el concepto del libro y las ideas que queremos dar a conocer con él. Dosis de Curiosidad, del título del libro más DVD de Alan González, el mismo Alan González que ustedes ya lo conocen como cantautor, claro, el mismo en su labor de escritor, de poeta. Dosis de Curiosidad, cuéntanos de ese título, cuéntanos de esta propuesta, ¿cuál es el mensaje del Dosis de Curiosidad? La propuesta de Dosis de Curiosidad se puede resumir en un concepto que hemos planteado y que hemos expuesto cada vez que nos ha tocado contar, ¿no? Dosis de Curiosidad viene a decir algo tan simple y a la vez tan difícil como que son las certezas de todos nosotros las que provocan distancias y conflictos entre los seres humanos. Esto es, las certezas de todo tipo, las certezas ideológicas, políticas, religiosas, emocionales, personales, familiares, incluso las musicales, las deportivas, todas las certezas con las que cada uno carga son las responsables al fin de los conflictos. Y al final, si lo piensas de manera más más general, de las guerras, ¿no? De las guerras, que es la expresión del conflicto más violenta que tenemos que sufrir. Lo decía Jorge Drexler en una de sus canciones, en una canción que se llama Frontera, ¿no? El mundo está como está por causa de las certezas. Entonces, ¿cuál es la propuesta del libro Dosis de Curiosidad? Es abandonar por un tiempo las certezas. Por un tiempo olvidarnos de todas nuestras convicciones y de todas nuestras ideas fijas y entregarnos a eso que es muy natural, pero que está como bastante reprimido, que es nuestra natural curiosidad, nuestro natural interés por conocer más allá, por hacernos preguntas, por cuestionar, por tener pensamiento crítico y por querer desentrañar los misterios de la vida. Entonces, en ese lugar, ¿cuál es la gracia? Que en ese lugar donde no hay certezas y solo hay preguntas, somos todos iguales. Todos ignoramos las mismas cosas. Ninguno de nosotros sabe lo que había antes de nacer ni lo que va a pasar después de nuestra muerte. Entonces, en las preguntas, somos todos iguales. Y ahí podemos evitarnos un ratito los conflictos. Mira qué interesante, porque uno de los planteamientos fundamentales que tiene la poesía es que es un viaje a la infancia. No es un volver a la infancia, sino que es un avanzar hacia la infancia. Es decir, avanzar a este hombre libre, a este ser humano que aún no es talado por la sociedad, que aún no es castrado por la sociedad y que termina siendo un ser igual a todos los demás. Los niños son todos distintos, los adultos somos todos iguales, pareciera ser, porque nos vamos llenando de certeza, como dices tú. Pero qué interesante que es que exista una dosis de curiosidad que es mejor que ir a la farmacia, que es mejor que estar recibiendo desde lo externo, porque la curiosidad es interna y es un respirar con el mundo. Te invito a que vayas buscando el texto para que nos muestres una de las creaciones del Dosis de Curiosidad, mientras les cuento a la gente que estamos en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción, y estamos junto a Alan González, cantautor y escritor de nuestra región, y que ahora está frente a mí, escogiendo a aquella pieza que nos va a mostrar. ¿Estás absolutamente preparado, Alan? Sí, preparado. Este texto viene a ser como una declaración de principios del libro. Viene a decir que no tenemos ninguna respuesta que dar, quienes somos. No somos somos tremendamente jóvenes. ¿Qué respuesta podríamos darle al mundo? Solo somos invitadores a las preguntas. De eso viene a hablar este texto, que es pequeñito, pero que viene a contar esas ideas principales del libro. Se llama Ahora es cuando, quizás sea hoy. Ahora, con elefantes en el papel de estrellas fugaces, hay una bonita oportunidad de desnudar las piernas y ser de nuevo frágiles. Ahora es cuando, sin ser definitivos, sin creernos importantes, el tiempo parece estar de humor para un par de verdades. Con calma y con cuidado, atrapemos los tres tiempos verbales y seamos lo que mejor nos sale. Quizás sea hoy, ahora, metrallar supersticiones y sabernos buenos. Sin certezas ni soberbias, pudiera ser que nos alejemos del rebaño, celebremos el ingenio y nos demos, entre todos, recíprocos y tiernos regalos. Acaban de escuchar el poema de Alan González del libro Dosis de Curiosidad. Si te quieres comunicar con el programa Líricas en la Coctelera, escribe a vozdelaimaginacion@gmail.com, vozdelaimaginacion@gmail.com, o todas las instancias que te genera la radio Lorenzo Arenas a través de sus redes sociales. Lo que se nos viene es un temazo. Prepárense, si ya se dejó impresionar por todo el talento y toda la propuesta de Alan González y su reciente poema, ahora vamos con los Cure, con los grandes de Inglaterra, con un temazo que se titula Catch. Así simple. Vamos y volvemos con Líricas y la Coctelera. hace unos segundos atrás dije cuál era la forma de comunicarse con la radio para tener para que ustedes puedan darnos a conocer algunas sugerencias con respecto a líricas en la coctelera. Pero también falta saber cómo se pueden comunicar contigo, Alan González. ¿Cuáles son tus direcciones para que la gente pueda adquirir, por ejemplo, el dosis de curiosidad y pueda saber un poco más de ti? Sí, dos formas muy fáciles. La primera es a través de Facebook. La red social que más utilizamos es facebook.com/edicionesventolera. facebook.com/edicionesventolera. Y con ese mismo concepto, Ediciones Ventolera es nuestra editorial independiente. Por supuesto. edicionesventolera@gmail.com. Con ese correo también, lo que quieran, preguntas, inquietudes, retos, reclamos. Y si tienen intención de conseguir el libro, también se lo podemos llegar a domicilio, recitar algunas cosillitas, conversar, tomar un cafecito. Todo al correo, desde los correos pueden hacer cualquier cosa. Entonces ya lo saben, edicionesventolera@gmail.com, el correo para comunicarse con Alan González y toda su propuesta de dosis de curiosidad. Recuerdo perfectamente cuando estábamos en la preparación y los días anteriores, y el desafío era altísimo, y el desafío se ha ido concretando en el sentido de que la presencia de un libro tiene que tener necesariamente un eco en la realidad. O sea, el libro como en la materialización, es un portador de una verdad que tiene que vaporizarse y tiene que entrar en la atmósfera, ¿no es cierto? Que tiene que entrar en la gente. Y recuerdo perfectamente ese día del lanzamiento, ver salir a gente con una actitud de reflexión. Y recuerdo perfectamente, y te lo menciono ahora, haber visto muy contento, por ejemplo, a Benjamín Chau y a otros grandes amigos. Pero aquí lo más importante, estaba escuchando con mucha atención tu poema antes de la canción de los Cure. Claro, y está toda esa gran sensación de sentir al hombre como, al ser humano, como un ser que está siempre con la gran posibilidad de ir creciendo, en el mejor sentido de la palabra, que es a través de dialogar, de abrirse, de intuir, de curiosear, de jugar, ¿no es cierto? Alan, te invito a que me cuentes un poco la relación con el juego, que es bien importante en el dosis. Sí, es clave, porque entendemos a los niños como los seres que por una cosa natural y por otros misterios de la naturaleza son los mayores privilegiados, con un estado de pureza y con un estado de adaptación que debe ser quizás la característica más destacada de la especie humana, ¿no? La especie humana es lo que es, con sus grises y sus luces, por la enorme capacidad de adaptación, ¿no? Pero parece ser que el modelo en el que vivimos, la adaptación no le cae tan bien ya. Porque el poder no le gusta la adaptación, porque al funcionamiento de los mecanismos no le gustan los cambios. Entonces, la adaptación... Porque no hay en qué venderte. Y cómo controlarte. Claro. Y porque los cambios suponen desafíos, suponen esfuerzo, ¿no? Entonces, en una sociedad que también se mueve con la ley del mínimo esfuerzo para conseguir la mayor ganancia... el esforzarse por adaptarse, el esforzarse por conocer cambios, por entender los cambios de los otros, todavía más complejo, parece ser que eso está un poquito vetado. Y los niños no, por mucho que les prohibamos, ¿no? Por mucho que les achaquemos con nuestro gran catálogo de normas en el colegio, en los jardines infantiles, en la televisión, por mucho que les queramos moldear su comportamiento, no podemos, y no lo vamos a poder nunca, menos mal, ¿no? Porque claro, porque por el estado de su por la etapa en las que ellos funcionan, a todo nivel emocional y psicológico, social, ellos no, se mantienen libres para conocer cualquier tipo de realidad, para desenvolverse en cualquier tipo de situación sin el menor prejuicio, ¿no? Entonces, con la mayor disposición a conocer y con esa con esa actitud natural de conocer la diversidad, por ejemplo, de conocer las cosas diferentes, de conocer los diferentes animales, las diferentes maravillas de la naturaleza, las diferentes formas de los seres humanos, ¿no? Entonces, toda esa actitud muy natural de maravillarse con los regalos de la vida, pero sin prejuicios, pero sin los aprendizajes tan rígidos que con los que cargamos los adultos, hacen que los niños sean nuestros maestros. Sean nuestros maestros en la forma de entregarse a la vida, sin las cargas que llevamos ya los adultos y que ahora estamos tratando de sacudirnos, pero que nos cuesta tanto. Ellos todavía no las tienen. Entonces, ¿cuánto podemos aprender de ellos observando su forma de entregarse a la vida así, sin más, como quien juega sin saber que juega? Mira, a propósito de eso me acordé de una reflexión que hacía un filósofo que viene como guinda la torta en estos momentos. Me acordé de que un filósofo planteaba que cuando sonaba la puerta, cuando alguien golpeaba la puerta, un niño corría con los ojos bien abiertos, entusiasmadísimo, porque alguien llegaba. Entonces había todo un mundo de expectativas del niño hacia el tema de que alguien golpeara la puerta porque llegaba lo nuevo. Ese mismo ser humano, cuando envejece, cuando ya es adulto, cuando tocan de nuevo la puerta, esa persona pregunta: ¿y quién molesta a esta hora? ¿Quién se atreve a molestar a esta hora? Desde partir con los ojos muy abiertos, ansioso, corriendo a abrir la puerta, a decepcionarse de que alguien vuelva a golpear una puerta. Qué triste, qué triste que el ser humano se vaya desencantando y qué triste que el ser humano, en vez de ir expandiéndose en su vida, vaya reduciéndose. Es una gran contradicción. ¿Cómo lo ves tú? Tiene muchísimo que ver con el miedo, y el miedo es otro de los temas que tratamos, ¿no? Es una temática que se desprende de la general. Admiramos a los niños. Bueno, yo una vez aprendí, escuché, yo no me acerco demasiado a la psicología por pudor, digamos, no soy demasiado estudioso, aunque me gustaría. Pero una vez escuché, cuando era niño, cuando ya estaba llegando a la pubertad, qué sé yo, que los niños antes de cierta edad, no me acuerdo, no sé, digamos 8 años o 7 o 6, antes de eso no entendían lo que era el miedo, no podían procesar ni no podían asimilar el concepto ni la sensación del miedo. Entonces por eso se entregaban a acrobacias o a riesgos que los adultos ya no tomamos porque sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces eso, creo que de ahí puede partir la reflexión ya del miedo institucionalizado en el que nos desenvolvemos los adultos, que dejamos de vivenciar muchas posibilidades, que dejamos de arriesgarnos a las cosas inciertas por miedo. Y en ese no cruzar esa frontera, en ese no atreverse, te vas perdiendo de muchísimas cosas. Cuando tomas el camino seguro, te pierdes todos los regalos que habían en el camino más difícil. Y los niños aún no, los niños toman el camino más difícil porque saben que va a ser más divertido también. Pero qué espectacular la reflexión. Mira, Alan, te cuento, por la canción que viene a continuación, te cuento que corrían los años 1990 aproximadamente y se avisó que la ciudad de Santiago iban a tocar los Ramones. No lo pensé dos veces, fui a comprar mi entrada, pero nunca pensé que durante la hora y media que duró el recital iba a tener una sobredosis de baile que terminé casi exhausto y sabes que ni siquiera después de media hora, después de que había terminado el concierto, ni siquiera pude tomarme una cerveza con lo cansado que estaba. Bueno, tuve que esperar un poquito después tomármela porque realmente la necesitaba. Así que en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas es momento de presentar a The Ramones. Pero ¿con qué tema vamos a ir, Javier? Vamos Romero. Con el tema que se titula Don't Go. Vamos y volvemos con Líricas en la Coctelera con Rebeco Lajara, acá en el 107.1 FM, Radio Lorenzo Arenas. She was everything to me. canciones de Ramones eran cortas, pero alguien... Yo no revisé la canción. ¿No revisó la canción? ¿En serio? ¿Sí? Bueno, nunca había visto una canción de Ramones así tan corta, un minuto. era que cuando yo hablé de cerveza, los chicos de la banda fueron a tomar cerveza y dejaron los instrumentos botados. Estamos con Alan González. Alan, te sugiero que vayas preparando tu segundo misil de curiosidad, como le podríamos llamar a tus textos en esta tarde de martes, para que la podamos compartir con la gente. Dime tú si ya estás alistado. Completamente, sí. Cuéntanos. Un texto pequeño también que habla sobre que a veces, y es una veces que abarca varias veces, o sea, una vez grande. A veces grande hay que olvidarse un poquito de la materia gris. No siempre, por supuesto, porque digamos, no es recomendable olvidarlo siempre, sino buscar un equilibrio, como en todas las cosas, entre ocupar nuestra gran capacidad de raciocinio, pero sin olvidarnos que a veces es importante sentir y jugar como juegan y sienten los niños, porque sí, porque en ese porque sí y porque en ese jugar por jugar y hacer por hacer y vivir por vivir vamos descubriendo cosas que nuestro intelecto es incapaz de descubrir de otra manera. Se llama caricia. Tanta teoría, tantos juicios de valor y tanta ideología, tantos contenidos, aquellos estudios y tantos intentos para terminar comprendiendo y asimilándolo todo en el instante que mi mano acaricia la cabeza de un perro callejero. Perfecto. Esto me hace mucho sentido, tu explicación antes del texto y el texto mismo, porque también siempre recuerdo una tremenda diferencia entre lo que significa el mundo de los adultos y el mundo de los niños. Un adulto, si tú le preguntas por qué lo que es una madre, de seguro va a ir al diccionario de la Real Academia Española y va a ir a algunos otros textos a través de un proyector de imágenes y de un apuntador comenzar a indicar cada una de las partes que forman este concepto de madre. Pero si tú le preguntas a un niño qué es lo que es la madre, lo más lógico es que apunte a su madre o la abrace sencillamente. Y ahí como que todo tiene un camino mucho más directo. Cuéntame, ¿cómo le ha ido al dosis de curiosidad? ¿Esta curiosidad ha sido un polinizador de algunas personas? ¿Ha entrado en la mente y en el corazón de algunas personas acá? Y no solamente en Concepción, en algún otro lugar del mundo. Sí. Ha sido difícil, sí, no se puede decir que no. Nosotros no tenemos una editorial que nos publique. El dosis de curiosidad está gestionado completamente independiente. Está confeccionado además de una forma completamente artesanal. O sea que todas las ediciones, los números que se publican, los publicamos nosotros mismos, los distribuimos nosotros mismos, los vendemos nosotros mismos. Entonces sí, es un poco lento. Pero eso tiene una tremenda ventaja, de que cada persona que lo conoce, que cada persona que lo compra es una historia, es un canal de comunicación que no se va a volver a cerrar nunca más. Y sí, bueno, empezamos hablando un poquito numérico, aunque no me gusta demasiado, pero como para hacerse una idea. El día del lanzamiento ya pudimos deshacernos, entregar, repartir. Algo así como 40 ejemplares, lo que para wow. Esta ciudad es siempre posible. Sí. Es un esfuerzo que tú dices, bueno, primera recompensa, ¿no? Y además que nos permitió hacer otra serie de libros, porque como son artesanales, no nos llegan 2.000 libros en una caja, ¿no? Sino que tenemos que ir haciéndolos muy de a poco, y mientras se van vendiendo los primeros, te da posibilidad de hacer los siguientes. Y después de algunos meses del lanzamiento, que fue en el mes de mayo, como decías, tuve la posibilidad, hicimos cuentas y me di cuenta que tenía la posibilidad de hacer un viaje con la excusa de presentar el libro en varias ciudades del norte del país, en algunas ciudades de Bolivia y en el norte de Argentina. De tal manera que el libro fuera, y que la venta y la distribución del libro fuera el que financiara el viaje. Haciendo las cosas como a mí me parece que se deben hacer, sin miedo, pero tampoco sin excesivas pretensiones. O sea, seguimos siendo niños. Claro, siempre también se viaja como un juego. También viajé sin mayores preparaciones, sin saber exactamente lo que iba a suceder, y siempre pasan cosas maravillosas. Solo como una muestra, estuvimos una semana con la posibilidad de quedarnos en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, conocer a los escritores que hacen cultura allá, y fue todo un regalo de la vida, realmente. Porque se está haciendo cultura con muy buen nivel de primera, con muy buen nivel técnico y con muy buen nivel humano, y eso resultó en que nos acogieron muy bien. O sea, el hecho de que te recibieran y de la forma que te recibieron ya habla muy bien del nivel humano en que se está haciendo cultura. Sí, y ese nivel humano se institucionaliza. Tanto eso uno lo puede observar tanto en Bolivia como en Argentina, que esa calidad humana pasa a formar parte de la normalidad institucional de las corporaciones culturales, de las corporaciones incluso, o sea, de las instituciones políticas. Y entonces uno tiende a sentirse un poco más cómodo en este papel de mensajero, de artista, digamos, lo digo con todo pudor, de seres que estamos intentando decir algo a través del lenguaje artístico. Entonces fue una tremenda experiencia. Pudimos hacer que algunos ejemplares del Dosis se quedaran en esos lugares por los que pasamos. Pudimos sentir la retribución de la crítica, de la opinión, de las preguntas, del diálogo con la gente. Tuve la posibilidad de conocer, por ejemplo, en el norte, en Antofagasta, a Hernán Rivera Letelier, que conoció nuestro libro, que compró un ejemplar, que nos hizo algunas críticas, algunas correcciones, y imagínate el tremendo aprendizaje que significa. O en Buenos Aires pude conocer a Teresa Parodi, la cantautora Teresa Parodi, que creadora del prólogo. Exactamente, que escribió el prólogo y que lo escribió a distancia, entonces pudimos conocerla en directo, digamos, y lo mismo, más aprendizaje, más comunicación, más cercanía, que son los conceptos del libro y que no solo están en el libro, sino que tratamos de la consecuencia máxima que estén en la vida diaria también. Deja de detenerme en un punto. Tú acabas de nombrar a Hernán Rivera Letelier y tú acabas de decir que Hernán Rivera Letelier te compró el libro. Ahí hay que aprovechar este espacio radial para empezar a derribar algunos conceptos que están absolutamente cancerígenos. No importa cuál sea el nombre de la persona, no importa cuál sea el puesto, no importa qué tan alto esté en esta sociedad piramidal que hacemos nosotros los seres humanos. Cualquier persona que esté interesada en un libro tiene que comprarlo, no tiene que estar esperando que se lo regalen. Porque eso de estar esperando que porque eres importante que te tienen que regalar los libros, entra una contradicción absurda. Si alguien es importante, quiere decir que a esa persona también le importan los libros. Por lo tanto, va a meter su mano a la billetera y va a sacar la plata y va a comprarte el libro. Porque si él no compra lo importante con su dinero, entonces, ¿qué compra con su dinero? Entonces, si alguien tiene el discurso de que los libros son importantes, bueno, que los compre. Así es simple. ¿Coincides? Sí, es que nos toca una labor que es muy parecida a otra, pero que tiene también privilegios y desventajas como cualquier oficio, ¿no? A lo largo de todas nuestras vidas nos ha tocado conocer todos los oficios, digamos, los carpinteros, la gente que conduce la locomoción colectiva, los que conducen los colectivos allá en Talcahuano, donde vivo yo, la gente que barre las calles, la gente que, qué sé yo, que trabaja en una oficina, también con todas las luces y los grises de eso. Esto es un oficio más. Para mí un privilegio también. Pero también hay un grupo de gente que en todas las ciudades del mundo trata de llevar este oficio con la mayor dignidad y con la mayor calidad posible. Y esa gente trata, al final, dicho en palabras simples, de vivir de esto, porque cuesta un poco ser artista y estar viviendo de otra cosa. No me parece que ese sea lo que el deber ser. No me parece que los artistas tengan que hacer arte como hobby pero que estén viviendo de otras cosas. Por lo menos yo no lo entiendo así. Me gustaría que las cosas no funcionaran así, y en los lugares donde hemos visitado, las cosas no funcionan así. Los artistas tienen el oficio de artistas, de cantores, de pintores, de escultores, de poetas, y son reconocidos como tales, ni más ni menos, como tales, ¿no? Con toda la dignidad que merece ese oficio y todos los demás. Alan, te cuento que tenemos un enemigo, y ese enemigo se llama reloj y está jugando absolutamente en nuestra contra. Así que prepárate para el último texto, porque no nos dimos cuenta del tiempo. Y eso es signo de una buena conversación. O sea, son las otras conversaciones en las que uno sabe cuántos minutos van transcurriendo. Aquí los minutos como que arrancan, corren veloces. Tal vez los minutos van persiguiendo a De Ramones para que terminen la canción. No, yo no lo sé. ¿Tienes el texto preparado? Sí. Bien. Bueno, vamos, el último texto. Este texto viene a cerrar el libro. Y es la invitación de la que hemos hablado todo este rato. No somos profetas de ninguna verdad, somos simplemente niños invitándolos a ser niños, a preguntarse, a ser inquietos y a buscar como los gatos y como los niños. De eso trata este texto, el último del libro Dosis de Curiosidad, que se llama Al Irnos. Por favor, dejemos al irnos este universo sembrado de preguntas, como una telaraña que cubra toda la superficie del hábitat humano. Perfecto, Alan. Bueno, mi entusiasmo va por dos vías. Primero, por la tremenda admiración que tengo por tu trabajo, y segundo, por todo el cariño, la hermandad que nos une durante tanto tiempo, y que el tiempo ya ha dicho que va a durar por muchos siglos más. Quiero darte la posibilidad, los minutos, para que te despidas de la gente que nos está escuchando en el Líricas en la Coctelera. Sí, mi despedida es como siempre la gratitud más completa hacia la radio, porque he tenido la suerte de compartir con otras radios comunitarias, y siempre digo lo mismo, los admiro tremendamente, los admiro y les agradezco la labor que hacen. Gente que no funcionan como las radios que uno siempre conoce, las radios grandes que tienen muchos auspiciadores y que los locutores tienen una vida de estrellas. Aquí no, se trata de hacer radio como se hace arte, por vocación, ¿no? Por vocación de servicio, por vocación de... Por inquietud también, por inquietud de estar cerca de la comunidad. Así que, bueno, lo decimos siempre y no me voy a cansar de decirlo. Los admiro tremendamente a todos los trabajadores que hacen radio comunitaria, que hacen esta forma de comunicación, y les agradezco que nos permitan estos acercamientos entre nosotros, que somos los mensajeros también de una parte de este mensaje, que se trata de mantener viva esta herencia cultural y esta herencia de inquietud intelectual y artística. Así que nada más que gracias y que sigan siempre adelante. Muchas gracias. Gracias también para Javier Romero Tapia, estuvo en los controles. Despidámonos con la última canción, sí. Javier, y la posibilidad de agradecerte sinceramente todo tu esfuerzo, que fue crucial para poder llevar el Líricas esta tarde a todos nuestros amigos. Vamos a terminar este programa del día de hoy con un tema del conjunto de Smith, cuyo título se llama This Charming Man. Será hasta la próxima, amigos. Hasta luego. would love.